agosto de 15:30 a 19:30 horas. Muebles del Carmen le espera con la mejor disposición para atender sus requerimientos, atención a empresas e instituciones. No se hacen reparaciones, solo fabricación. Muebles del Carmen, Bilbao 399 Talcahuano, fábrica Temístocles Rojas 416, Pedro del Río, Concepción. La encontraré, la encontraré. Un vagabundo como yo. Señoras y señores, del Gran Concepción y el mundo entero, les invitamos a escuchar todos los jueves desde las 5 de la tarde el programa Gente Grande, con informaciones, entretención y las canciones que usted quiere escuchar. No se olvide, desde las 5 de la tarde, Gente Grande en Espacios FM y por el www.espaciosfm.cl. Te esperamos. Las estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volvieran a ser, heredaba. Ferretería Rorri, atendida por sus propios dueños, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos para el hogar y el automóvil, junto al más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Rorri le espera en la Torre 1000A, teléfono 28 12 395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Rorri, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su hogar. ¡Qué bonito! Una de la tarde, 3 minutos. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gusto el de saludarle. Sí, nuevamente con ustedes hasta las 14 horas. No se olviden que después de las 14 sigue la música chilena desde nuestra radio hacia usted. Hoy día tenemos en la parrilla musical a una gran mujer, un ícono de lo que es nuestra cultura tradicional. Me refiero a Violeta Parra. Y voy a leerle algunas cosas de ella y por supuesto en la parrilla musical también estará ella. Y vamos a ir comentando algunas cosas. En lo particular, un saludo grandote para Adriana Puelle, la nanita, que espero que se esté recuperando y muy bien. Pero también tenemos otra noticia. La mamá de nuestra amiga Sandra Jerez falleció, y la señora Juana Palma, que en paz descanse. Su velatorio desde las 13 horas de hoy en la iglesia San José. Mañana a las 10 de la mañana se hará una misa y después partirá el cortejo hacia Santa Juana. Un abrazo, Sandrita. ¿Qué más puedo decir? Un abrazo fuerte y apretado. Ahora ella está descansando y tú también. Bueno, decirles también de que este es el primer programa del año. El próximo domingo no voy a estar porque voy a andar de parranda lejos de Concepción. Y remataremos el domingo subsiguiente, porque después me voy a Puerto Montt a hacer clases a un gran seminario que se está gestando allá en la ciudad de Puerto Montt. Vamos a la música y partimos con Violeta Parra. carpintero, sí. Ay, ay, ay, 5, 6, 7, así bailando fue. Ay, ay, ay, los alcahuetes, los alcahuetes. En la portada musical, por supuesto, Violeta Parra. Bueno, supe por ahí que nuestro director de la radio, el Alexis Espinosa, está medio delicado de salud, digo, así que harto nehuen, Peñi, harto nehuen, a tirar para arriba. Has vencido varias, así que te una más, un pequeño escollo en tu vida. Mucha fuerza. Violeta Parra, genial y eterna. La primera vez que la vi cantaba junto a su hermana Hilda, eso no lo digo yo, por si acaso lo dice su comadre, amiga de muchos años, su mentora, que era doña Margot Loyola Palacio. Reitero, la primera vez que la vi cantaba junto a su hermana Hilda, con quien formaba el dúo Las Hermanas Parra, y a quien es justo recordar también por la autenticidad de su potente voz. Ambas llegaron del campo a la ciudad después de haber recorrido caminos cantando en circos, restaurantes, perdón, y quintas de recreo con un repertorio de música popular de la época. De Violeta Parra se ha dicho mucho y muchas cosas. Por eso, quiero recordarla en lo que nos tocó vivir juntas como amigas que fuimos. Nos conocimos, dice doña Margot, en 1953, cuando ya ambas éramos solistas. Ella cantaba en una fonda de sillera organizada por los compositores de la época. Violeta cantó entonces La Jardinera, una tonada de su autoría que me impresionó hondamente. Cuando terminó le pregunté dónde la había recopilado y ella, por supuesto, respondió algo áspera. Pude percibir que la pregunta no le cayó bien, puesto que ella era la autora. Quizás cuántas incompresiones anteriores le hacía recelar ante el menor gesto. A pesar de la situación, ese impasse y esa tonada fueron el primer lazo que nos unió en la amistad y el quehacer artístico. Me convertí entonces, dice doña Margot, en su admiradora y defensora, e hice las primeras transcripciones de sus tonadas. Juntas comenzamos a visitar radios, medios de prensa y universidades, compartiendo con ella lo poco que podía ofrecerle, del mismo modo que muchas precursoras lo habían hecho conmigo 10 años antes. Sin embargo, nada le fue fácil a la Violeta, nada. Gran parte de su carrera estuvo cercada de incomprensiones e ingratitudes. En un país acostumbrado al sonido brillante y vibrante del estilo criollista, la Violeta sonaba extraña, con su voz de contralto y su timbre algo oscuro. Nos llevaba de un golpe al dolor de la tierra. En ella no había alegorías ni paisajes bucólicos, sino una mezcla de desgarro y esperanza. Tampoco era una mujer complaciente ni resignada. Al contrario, tenía un temperamento apasionado y volcánico que no le permitía concesiones, lo que le acarreó una vida de mucha soledad. Una vez la fuimos a visitar con mi marido a una casona en que vivía cerca de Plaza Egaña. Llegamos, estaba todo oscuro y nadie contestaba. La casa parecía estar sola, pero la que estaba sola era Violeta, que llevaba 2 días enferma en cama, sin nadie a su alrededor. Fueron dolores como esos, sumados a una historia de postergaciones, lo que junto a su inconmensurable genio musical le llevaron a componer tanta música que a veces a nosotros mismos nos costaba comprender en su real dimensión. De su creación musical conocí muchas cosas, más que las cosas que ella recopilaba, porque en el campo del folclore fuimos como 2 rosas espinudas y atadas. Recuerdo, por ejemplo, cuando me presentó El Gavilán, toda una obra musical de arte contemporáneo de la que incluso me hizo una grabación en mi propia casa. Eso era algo imposible siquiera de imaginar por aquellos años en que primaba el sonido dulzón del neofolclore, corriente musical que a ella no le gustaba. También le escuché de primera mano Que he sacado con quererte, mezcla de elementos musicales mapuche y testimonio autobiográfico, donde ella dibuja la herida de su pasión, porque todo lo que ella va relatando existió. Ese tema nos dice tantas cosas de una sensibilidad que la caracterizaba, porque ahí la Violeta expresa su pena, tomando rasgos estilísticos de la música de un pueblo que también ha padecido un sufrimiento, pero que al igual que ella, también ha peleado y nunca se ha resignado. Vamos a la música, seguimos con Violeta. Con el Cabo de Hornos limita al sur. Se eleva en el oriente la cordillera y en el oeste luce la costanera, la costanera. Al medio están los valles con sus verdores, donde se multiplican los pobladores. Cada familia tiene muchos chiquillos, con su miseria viven en conventillos, en conventillos. Claro que algunos viven acomodados, pero eso con la sangre del degollado. Delante del escudo más arrogante, la agricultura tiene su interrogante, su interrogante. La papa nos la venden naciones varias, cuando del sur de Chile es originaria. Delante del emblema de 3 colores, la minería tiene muchos bemoles, muchos bemoles. El minero produce buenos dineros, pero para el bolsillo del extranjero. Exuberante industria donde laboran por unos cuantos reales muchas señoras, muchas señoras. Y así tiene que hacerlo porque al marido la paga no le alcanza pa'l mes corrido. Pa' no sentir la aguja de este dolor, en la noche estrellada dejo mi voz. Linda se ve la patria, señor turista, pero no le han mostrado las callampitas. Mientras gastan millones en un momento, De hambre se muere gente, que es un portento, que es un portento. Mucho dinero en parques municipales, y la miseria es grande en los hospitales. Al medio de Alameda de las Delicias, Chile limita al centro de la injusticia, de la injusticia. En la voz de su hija escuchábamos otro tema de Violeta Parra, claro que sí. Valiente era también doña Violeta, con tan poco hizo tanto. Era una mujer sacrificada, que muchas veces invertía lo poco que tenía para salir a trabajar a los campos, a Chiloé, a La Pampa. Allá partía con lo que tenía o con lo que podía, en una época en que no había los fondos públicos para proyectos artístico que se conocen hoy, y esto lo agrego yo, y que no siempre se lo llega lo que lo merecen. Sí, eso lo digo yo. Ella hacía pensar, porque vaya que pensaba, desasosegaba la existencia, tanto, dice doña Margot, como a mí. Dudaba más de lo que se pudiese pensar, no había para ella certezas en esta vida, como tampoco la había para mí, dice ella. Muchas de sus composiciones dejan entrever en sus letras esta realidad que la angustiaba y de la que hablaba solo con algunas personas. Conmigo, dice doña Margot, lo hacía. Nos encerrábamos a tomar mate y no dejaba que nadie nos interrumpiera, porque aparte de la música chilena nos unía también estos asuntos, cosas de esta vida y de la otra, de la muerte, la trascendencia y el universo todo. En eso éramos como dos gotas de agua. Vamos a la música. nieve por Blanquecina, poblados y soledades. Bonanza y tempestades son mi amigo sincero, pero mi canto el primero de todas mis amistades. Así estamos acompañándole hasta las 14 horas con temas musicales de Violeta Parra, en la parrilla musical, por supuesto. Mañana, por favor, no olvidarse, del 7, mañana estamos a 7, al 11 de enero, talleres de greda utilitaria y ornamental, taller de guitarra folclórica e iniciación a la guitarra, valor 15.000 pesos, horarios a elegir, de 15 a 16.30 o de 17 a 18.30 horas. ¿Dónde? En Manuel Rodríguez 159, Concepción, la sede del Grupo de Apoyo al Discapacitado. Cupo limitado. Fono de consulta, anote por ahí, 98-35-75-224. Reitero, 98-35-75-224. Y también 978-12-4030. Reitero, 978-12-4030. Ya lo saben, les recordé para los que ya están inscritos, quedan algunos cupos todavía por ahí. Así es que pase unas vacaciones diferentes. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días, entre las 15 y las 16.30 o las 17 y 18.30, esta nueva escuela de verano del Grupo de Apoyo al Discapacitado. Para que se informe bien, llámenos por teléfono y veamos qué se puede hacer. Y si no tienen los tiempos correspondientes, igual llámenos y veremos cómo arreglamos la situación. También le quiero reiterar una información que di el otro día y que creo que es interesante para los que hacemos folclore. Vacaciones junto al folclore. Perdón, 25, 26 y 27 de enero del 2019. Seminario de Cultura Tradicional en Puerto Montt. Contacto Freddy Loaiza, su correo es freddyloyar@yahoo.com. Perdón, reitero, contacto Freddy Loaiza, freddyloyar@yahoo.com. Y su teléfono es el +56 o WhatsApp, +56 98 31 41 775. +56 98 31 41 775. Vamos a estar allá, por supuesto. Viene un profesor desde Argentina, viene un matrimonio desde Viña del Mar, va a estar un servidor también allá haciendo clases, Freddy Loaiza y a lo mejor uno o dos invitados más. Así que ya lo sabe, el valor 70.000 pesos por el seminario completo, pero además contempla en ese valor alojamiento, desayuno, almuerzo y 11 comidas. Ya lo sabe, aproveche vacaciones y folclore en Puerto Montt los días 25, 26 y 27 de enero de este año. Y ahora sigamos con la música. Yo loco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Un día llega de lejos o escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra el sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el ajuerino de pie. Levántate. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Ahora sí. Ya, muy bien, ya. Me voy metiendo a una sala acá. La verdad no te llamé antes porque estaba el viento fuertísimo cruzando desde Corral la niebla. Sí, pero qué bonito que estás por allá. Bueno, para nuestros auditores estamos conversando en este momento con Edith Carrasco. Edith, una amiga de muchos años que yo la voy a empezar a pelar. Yo la, la conocí en San Bernardo, en esas lides del folclore, en la capital del folclore. ¿Cómo estás, Edith? Aquí estamos, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes a todos tus auditores también, que tuve el gusto de compartir la fiesta de Año Nuevo en Chiguayante, Concepción. Estuve por ahí días atrás recorriendo un poquito tu zona también. Uh-huh. Es que, y ahora estoy acá, pues ando cantando por estos lados. Me parece muy bien. ¿Cómo te ha ido en Valdivia? ¿Cómo te fue? Bien, en Niebla, en la muestra Niebla. Costumbrista, estuve un día con la animación en la inauguración de la muestra costumbrista y ayer estuve cantando, ahora en un rato más también voy a cantar allá de nuevo en la muestra y ya me voy mañana rumbo a Santiago. Ya, oye, ¿y todavía está en el mismo lugar la muestra, en ese escenario, con, al medio de todos los puestos o no? La verdad, ahora hay un... Bueno, hace la muestra costumbrista ya tiene 33 años de vida. Te pregunto porque he estado en ella con los de La Huella. Ya, ¿y cuándo fue la última vez que viniste para acá? Porque la verdad es que esto es en el nuevo lugar donde está ahora. Ya lleva alrededor de 10 años, ¿será que están ahí? Entonces fue antes. Ya. Fue antes que yo estuve. Claro. Porque cuando yo recuerdo que antiguamente estaba así como en un plano, como en un bajo. ¿Sí? Ahora está justo enfrente de la entrada de Playa Grande. Ah, qué bonito. Sí, qué está bonito. Bonita, está con techo, tiene los puestos están todos circulares. Correcto. La verdad es que está bien bonito, está bien bonito. Correcto. Gracias por tu llamado, amiga mía. Un abrazote, que te siga yendo muy bien. Muchas gracias a ti también por escucharme y también darme la oportunidad de saludar a toda tu gente linda que está ahí en esa zona tan hermosa. Yo tengo el placer de conocer también, como te contaba, y la verdad, maravilloso. Además, me encantó estar en tu taller días atrás cuando te pasé a ver y poder guitarrear un ratito ahí. Bueno, muchas gracias. Ya conoce. Para la próxima vuelta, pues. Eso, ya conoce la dirección, sabe llegar. Así que ahí estarán las puertas abiertas, siempre. Muchas gracias, muchos cariños a todos. Igual chao, para chao. Ti, chao, chao, gracias por llamar. Gracias. Seguimos entonces con lo nuestro, porque cuando es en vivo y en directo el programa, hay que atender los llamados al tiro. Desgraciadamente cortamos, Arauco tiene una pena, pero lo podemos retomar, sin ningún drama, porque creo que es importante conocer también este tipo de música de la violeta. Estamos buscando, estamos trajinando y ya vamos a partir ya porque hay que volver atrás todo el sistema y los dedos se le hacen pocos a Danilo para encontrar la anterior canción. Estamos escuchando en la parrilla musical a Violeta Parra. Ahora sí, nos vamos con ella. Arauco tiene una pena. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Un día llega de lejos o escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Levántate, Manquilín. ¿A dónde se fue el altar? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su pulcro. Levántate, pues. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Aquí en el Folclor. Así le estamos acompañando y yo estoy tecleando aquí porque me acaban de avisar que en la casa de la mamá madre, que ya no está con nosotros por supuesto, donde viven mis hermanas, mi sobrino, mi hermano, le entraron a robar al antejardín las plantas. ¡Taca eso! ¡Bandidos! Ellos viven en Pedro de Oña. Y no voy a dar el número por razones obvias. Van a tener que empezar a ponerle llave nomás al portón. Oiga, tienen una reja como de 3 metros de altura ahora. Pero los malandras no respetan nada. ¿Robo de plantas en el jardín para qué? Son los angustiados por los que por 500 pesos... por una luca ya las más grandes, y esas plantas las cuidan mucho mis hermanas, ya tienen muchos años ahí, pero bueno, no queda otra. Y lo otro que vamos a tener que hacer, a lo mejor ponerle electricidad. No, esa es una broma aparte. A mí me lo aconsejaron, ¿eh? Y me lo aconsejaron en una oportunidad, porque en el taller que mantenemos, el grupo de apoyo al discapacitado ahí en Manuel Rodríguez 159, bueno, yo lo he dicho otras veces, nos han entrado a robar 14 veces los últimos 3 años. Entonces, y todas las veces hacemos la denuncia respectiva, todas las veces llega carabinero, todas las veces nos preguntan si conocemos o no conocemos los que han entrado, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las veces contestamos lo mismo y todas las veces no pasa nada. Entonces en una oportunidad un sargento me dijo, póngale electricidad al portón. Oiga, le dije yo, pero no ponga electricidad, le pegó el topón y listo. Y si resulta que aquí, que transita mucha gente de la tercera edad, le dije yo, gente que va de repente también en estado de ebriedad o semi-ebriedad, pasa a rozar, se tropieza, se cae. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces él me dijo, no, pues eso no pasa nunca. Entonces habría que hacer una instalación arriba nomás. ¿Y cómo desconectamos las partes de abajo? ¿Sí? Ya, Danilo me ha dado una idea, miércoles. Le vamos a poner el metralleta ahí con todo y vamos a saltar las caimanes. Pero en el caso de lo que le pasó a mis hermanas allá en casa, van a tener que empezar a ponerle llave al portón de afuera nomás. Y los que llegamos allá vamos a tener que quitarnos como en el campo. ¡Aló! ¡Aló! Para que responda la perra de adentro. Va a estar llamando por teléfono. Vamos a ver qué pasa. Si es para acá o no es para acá. Mientras tanto, quiero decirle que seguimos en la parrilla musical con Violeta Parra y que ya son las 13:37 minutos. ¿Sí? Vámosle. ¡Aló! Buenas tardes, joven. Gracias por lo de joven. ¿Cómo está usted? De lo más que hay. Eso está bien, pues. Feliz año, mi niño. Gracias. Que lo pase muy, muy bien este año, que le vaya bien en todo. Muchas gracias. ¿Ya? Igualmente y para ti, Margarita. Un cariñoso saludo a la aldeanita también. Uh-huh. Sí, pues tenemos que hacer fuerza para que le vaya bien y siga saliendo de su adelante, problemita. Claro. Sí, con todo cariño sí. Para ella. Y para mi eterno amigo Alexis. Sí. Harta fuerza. Estamos todos pendientes de ellos. Sí. Mucha fuerza. Sí. Y harta fe para él. Y muchas bendiciones. Se lo deo de todo corazón. Y bueno, estamos todos en eso haciendo fuerza por nuestros amigos. Sí. Y para nuestro colaborador desde la radio, uh-huh. Un cariñoso saludo también. Ok. De parte del grupo. Muy bien, pues, Margarita. ¡Ah, me cae! ¿Tú creías que no te iba a conocer? Sí, pues, y hablo como señorita. Como siempre. Ya, saludo al Víctor. Ya, muy bien, amiga mía. Un ya, abrazo listo, para ti. Un beso grande en la gracias, instancia. Gracias, gracias. Chao. Chao. Margarita Cañuta, por supuesto, en ese mensaje. Margarita es parte importante en nuestra radio. Y echamos de menos a veces el invierno porque de repente nos viene a ver con esas cosas ricas que sabe hacer ella, como sopaipillas. Ya, ahora no importa que haga calor, Margarita, si de repente igual son ricas hasta ahora. Bueno, yo les estaba contando de las cosas que pasan en cuanto a los desmanes. Sería bien interesante que no solamente lo que pasa en Lorenzo Arena, lo que pasa más allá o más acá, sino que de alguna forma los vecinos siguiéramos organizándonos. Fíjate, Danilo, que cuando pegó el golpe de corriente, debe haber sido un accidente que hubo en el camino de los carros. Auto chocó con poste, hubo lesionado, pero ya está la ambulancia y todo lo demás. Y le mandó el buen quiñe porque lo cortó casi a un metro de altura del pavimento. Estamos con usted, acompañándole hasta las 2, por supuesto, en la música Violeta Parra. Vamos con ella. Voy a cantarme una cueca más larga que sentimiento. Más larga que sentimiento, para que mi negro vea que a mí no me cuentan cuento. Voy a cantarme una cueca, los bailarines cantan, bailan toda la noche, toda la noche, sí, flor de zapallo, Espero que sí. Parte del gran repertorio que tiene Violeta Parra, en donde de repente uno se pierde con los temas de ella, que ella compuso, o con los temas que ella recopiló. Pero fíjese usted que en la revista Quinchamalí, Arte, Letra y Sociedad, de ¿cómo se llama? Desde primer semestre del 2017, está casi toda dedicada a ella. Yo tuve la suerte de ver este libro en la Municipalidad de Concepción, en el sexto piso, y mientras esperaba que me atendieran lo empecé a hojear y me interesó tanto y dije, ¿me lo robo o no me lo robo? Pero antes de hacerlo pregunté, ¿y de quién es este libro? Salió un funcionario amigo mío, no voy a decir el nombre porque capaz que lo cuelguen después. Es mío, me dijo, chata, le dije, está bueno. ¿Y me lo puedes prestar o regalármelo? Te lo regalo, me dijo, porque yo lo leí entero. Gracias, le dije, porque sirve para mi programa. Y debido a eso que yo de repente asumo, ¿no es cierto?, estas cosas y las puedo leer para ustedes. Por ejemplo, decirle la defensa de Violeta Parra, de Nicanor Parra. Dulce vecina de la verde selva, huésped eterno del abril florido, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. jardinera, locera, costurera, bailarina del agua transparente, árbol lleno de pájaros cantores, Violeta Parra. Ha recorrido toda la comarca desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivos entre las ramas. Preocupada siempre de los otros, cuando no del sobrino, de la tía. ¿Cuándo vas a acordarte de ti misma, Viola piadosa? Tu dolor es un círculo infinito que no comienza ni termina nunca, pero tú te sobrepones a todo, Viola admirable. Cuando se trata de bailar cueca, de tu guitarra no se libra nadie. Hasta los muertos salen a bailar cueca valseada. Cueca de la batalla de Maipú, cueca del hundimiento del Angamo, cueca del terremoto de Chillán. Todas las cosas, ni bandurria, ni tenca, ni zorzal, ni codorniza libre, ni cautiva. Tú, solamente tú, tres veces tú, ave del paraíso terrenal. Parte de lo que escribe en acepto la defensa de Violeta Parra, su hermano Nicanor. Hablar de Violeta de repente es difícil, porque todos se dan licencias para hablar de más o hablar de menos. Pero fíjese usted que esta revista hace un trabajo de investigación muy bueno. Si a usted le interesa el folclore, si a usted le interesa la vida de Violeta, hay una serie de libros, como por ejemplo Violeta se fue a los cielos, de Ángel Parra, su hijo, Testimonio de Violeta Parra en canto folclórico chileno, Gracias a la vida, Violeta Parra, testimonio, Subercazó, Bernardo, Patricia Stambuk y Jaime Londoño. Entonces hay una serie de cosas donde usted puede empezar a imbuirse más del tremendo legado que nos dejara doña Violeta Parra. Conversación, recolecciones de Violeta Parra en Temuco, Archivo de la Música Tradicional, Universidad de Chile. En el año 1958 pasó eso, fíjese usted. Lo otro, Violeta Parra en la Universidad de Concepción, en el 5 de enero de 1960 ofreció una conferencia en la Sexta Escuela Internacional de Verano, en la misma Casa de Estudios Superiores, digo. ¿Se da cuenta? En 1960. En fin, hablar de Violeta es hablar de algo grande, una de las primeras mujeres que hizo este trabajo de compilación y de creación, no sabiendo al principio ni mucho de música, ni mucho de arreglos, pero compuso verdaderas obras maestras. Dice, por ejemplo, en 1965, por concurso, me incorporé como coordinadora de pedagogía en música en la naciente Universidad de Chile, sede Chillán. Venía de obtener mi diploma de pianoforte en el Conservatorio de Milán. Eso lo escribe doña Olivia Concha Molinari. Los años de estudio en Milán a mediados del siglo XX me nutrieron de experiencias musicales y culturales significativas, como la intensa práctica instrumental y la participación en la riquísima vida musical directa. La televisión estaba recién compareciendo como medio público, datos que conformaron mi perfil como estudiante y que a continuación me permitiré esbozar con el fin de contextualizar y relacionar años después mi interés por la música y la figura de Violeta Parra. Como joven inquieta y apasionada estudiante, la estadía en Milán me permitió asistir durante años a conciertos, recitales, concursos y festivales ofrecidos semanalmente por la ciudad en diferentes teatros, salas y círculos, al más alto nivel de intérprete, que complementaban mis estudios, conocimientos e investigaciones, generaban interrogantes, producían asombro, placer, entusiasmo y emociones profundas. Mi descubrimiento y estudio de la música europea era increyendo. Otra vertiente de mi conocimiento musical se nutrió del encuentro con la canción italiana a través del sureño Domenico Modugno, quien antes de Volare, en 1958, había comenzado a emerger en la radio como un interesantísimo intérprete y luego autor de un repertorio popular, él me introdujo en el mundo de la canzone napolitana, cuyos orígenes se pierden las arcaicas raíces de la colonización griega. Estoy hablando en voz de doña Olivia Concha Molinari, ¿ya? En fin, siempre se puede aprender de todo. El cambio de vida de Milana Chillán, nótese, fue interesante en diferentes planos, lo que me significó desentrañar otros valores y establecer nuevas interacciones con el entorno social, cultural, musical y político. Entre esas nuevas experiencias asomó Violeta Parra a través de la radio y de cantantes locales. Fui conociendo sus canciones, teniéndose presente que mi manejo del repertorio folclórico chileno en 1965 era solo anecdótico. Yo vendo unos ojos negros, mi banderita chilena. Las canciones de Violeta me impactaron cultural, estética, emocionalmente. Fue tal el interés que causó en mí su trabajo y personalidad musical que viajé a Santiago dos veces para escucharla en la Carpa de la Reina. Escuchar en vivo a Violeta Parra fue un acontecimiento trascendente en cuanto a la excelencia de calidad y belleza de sus textos musicales líricos, la peculiaridad del timbre vocal, el ímpetu expresivo, contenido y mesura en lo interpretativo, más interior que exterior, exento de estridencia, su medida incrustada ella misma en la guitarra, con una concentración intro e intrínsecamente profunda, como todo autor e intérprete de música que ama la música, su inmanencia. Vamos a escucharla nuevamente. Violeta Parra en la parrilla musical. Caramba, solo para mi recreo. Yo crié un palomo, caramba, solo para mi recreo. Me paso llorando, caramba, cuando no lo veo. Me paso llorando, caramba, cuando no lo veo. Ay, mi palomo, tanto que lo amé. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Él no come trigo, caramba, ni tampoco arroz. Él no come trigo, caramba, ni tampoco arroz. Solo se mantiene, caramba, con mi fino amor. Solo se mantiene, caramba, con mi fino amor. Ay, mi palomo, tanto que lo amé. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Me subo al cerrito, caramba, por verlo pasar. Me subo al cerrito, caramba, por verlo pasar. Lo tapa una nube, caramba, me pongo a llorar. Lo tapa una nube, caramba, me pongo a llorar. Ay, mi palomo, tanto que lo amé. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Una de la tarde, 56 minutos. Bueno, así estamos rematando ya nuestro programa de hoy. Espero que les haya gustado y no se olviden, mañana empieza nuevamente la escuela de verano que hacemos en el Grupo de Apoyo al Discapacitado. Recuerde que desde las 3 de la tarde hasta las 6 y media estaremos haciendo guitarra folclórica, iniciación a la guitarra, y también estaremos haciendo ya se me fue ya hoy el Alzheimer, como dije, greda utilitaria y ornamental. Si el gringo me persigue a veces de vez en cuando, pero lo agarro de la pata y vuelvo al norte que tiene. Ya sabe, 15,000 pesos es de lunes a viernes todos los días. Así que no se olvide, vaya, consulte. Y ahí nos ponemos de acuerdo, si no pueden esta semana, porque posiblemente le repitamos nosotros en febrero. Ahí nos ponemos de acuerdo y hacemos todo. Un abrazo, pásenlo bien y sobre todo tengan cuidado cuando vayan a la playa, ¿ya? Las marejadas todavía están altas, dicen. Entonces hay que cuidarse un poquito porque así no estamos después sufriendo las consecuencias. Un abrazo para todas y todos. Bonsoir pour les amis. Buenas tardes para todos. Que sea un buen domingo y una mejor semana. Lo dejamos, por supuesto, con música chilena para ustedes.